Central de Medios presenta todo lo que tienes que saber del diseño gráfico. Ahora, con ustedes, Benjamín Vázquez. Primero, ¿el trabajo de qué se trata? A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Están todos ok viendo esta pantalla? Lo que tienen ustedes dentro de la de las especificaciones que se les ha mandado. Sí. Ya. Se ve. Ya, entonces tenemos una introducción que ustedes ya lo saben, que son capísimos. Trabajo práctico es una exigencia del sistema de evaluación institucional para que ustedes... Ustedes tengan la idea de lo que debemos reunir todos los requisitos dentro del trabajo práctico. En la introducción, si se han dado cuenta, hice un resumen de lo que es el diseño y la creación del logo, ¿cierto? En esta parte tenemos qué es el logo, qué tipos de logo tenemos por su composición morfológica. No, y eso es lo más sencillo del mundo, logotipo, isotipo, isologotipo. Eso es lo que se hace en un logo. Especificaciones de trabajo. Realizar el diseño de un logo donde incorpore el nombre e imagen para su reconocimiento institucional en tres versiones. Una de ellas será escogida por nuestro cliente. Ver anexo 1. Sí. Select. Sí. Gracias. Proceso etimológico. Buscar el nombre que se aproxime a nuestro objetivo e identifique la actividad de la empresa. ¿Hay algún problema con ese, con el proceso etimológico? A ver, ¿qué es etimología, Matilde? A ver, alguno de los chicos, ¿qué es etimología? Creo que es el origen de la palabra o algo así. Exactamente. Oh, me equivoco. No, perfecto, Michelle. Es el origen de las palabras. Es la identificación de una determinada palabra, algún tipo de producto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente al proceso etimológico? Vamos a hacer vamos a construir una marca que se llame... ¿Qué tipo de marca y qué tipo de empresa podemos fabricar dentro nuestro proceso de PYME, ¿no? De pequeños empresarios. Un producto comunicacional. ¿Qué vamos a vender? Comunicacionalmente, ¿qué podemos vender? Consultorías dentro del papel de la agricultura. Para buscar el nombre, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra empresa? Generar procesos comunicacionales dentro del proceso agropecuario. Ese sería un objetivo de nuestra empresa. Pero nuestro objetivo solamente queda en objetivo, pero no queda en nombre. ¿Cuál va a ser nuestra empresa? Daniel, ¿cuál crees que sea nuestra empresa? Si nos dedicamos a manejar un sistema de comunicación dentro de procesos de producción agropecuaria, ¿qué se puede llamar nuestra empresa? A ver, ahorita me puedo inventar uno o puedo decir uno. Por supuesto, inventate. A ver, agroempresa, algo por ahí. Ya, agrocomunicación. Si nos estamos tratando de enfocar a lo que es la comunicación, si nuestro objetivo es generar procesos comunicativos dentro la agroindustria, sería que con agro estamos mezclando dos términos de comunicación y agropecuario. Otro término que podemos jugar. Marta, invéntense, chicos, invéntense. Infoagro. Ya. Agromundo. Uh-huh. ¿Han visto? Estamos inventando, gracias Marta, estamos inventando nombres de acuerdo a la empresa que nosotros queramos inventar o queramos posesionar. El proceso etimológico es investigar la parte agropecuaria con qué términos se identifica, cuál ha sido el inicio de la palabra, el significado y el significante. ¿Tal vez tierra? Sí, perfectamente. Ahí está, ¿no? Tierra comunicacional. ¿Qué tal? ¿Qué les parecería ese nombre? Entonces, ustedes cuando inventan, o más bien, cuando se ponen a pensar en un nombre de una determinada empresa o institución, lo primero que tienen que hacer es ver el proceso etimológico, ver hacia atrás qué significados tenía antes, con qué significados se puede identificar la empresa. Entonces, ese es el proceso etimológico dentro de la palabra, chicos. También lo vamos a tomar como proceso etimológico lo que identifica al producto. En este caso, a ver, vamos a ver, nuestros productos van a ser nombres, nuestros nombres. Michelle, tú te identificas con algo. Karina, lo mismo. Daniel, Liz y Marta y todos los que están presentes en nuestra sala se identifican con algo. O sus compañeros a Matilde la identificarán con algo. Paul también se identifica con algo. Vale decir, la identificación de Benjamín, por ejemplo. No, si ustedes me miran, una vez nos hemos visto en aula, si me miran, ¿qué vendría a ser Benjamín? Para ustedes, ¿cómo me identificaría? Inicialmente como el docente de diseño gráfico. Segundo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ustedes juzgarán el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Seré bueno? ¿Seré malo? ¿No explico bien o explico muy bien? Segunda calificación sobre la palabra Benjamín frente a ustedes. Ahora, tercera calificación como persona. Pequeño, gordito, moreno, feo, simpático, rubio, castaño, no sé. Esos son los procesos de identificación frente a ustedes que yo tengo, ¿no? En este momento ya se están imaginando todos lo que yo represento para ustedes. Entonces, un producto también tiene que hacer eso. Tiene que representar algo para ustedes. Una gaseosa. ¿Qué nos identificamos? ¿Con qué nos identificamos con un refresco de gas? ¿Con un refresco hidrogenado? ¿Cómo lo catalogamos? ¿Cómo podríamos llamar nuestro refresco de nuestro refresco, ¿no?, que tomamos todos los días? O si algunos no tomamos, felicidades, no están consumiendo gases, ¿no? Pero ¿cómo identificaríamos ese producto? ¿Qué nombre le pondríamos a un producto gaseoso hidrogenado? Liti, Matilde, ¿qué producto, qué llamarían ustedes a ese producto hidrogenado? ¿Qué productos tenemos en el mercado? ¿Cómo podemos contrarrestar esos nombres del mercado con nuestro nuevo producto? Que sea tenemos Coca-Cola y también tenemos una de las más Fanta, de la misma marca o de la misma empresa, diré. También nacional. Una propuesta sería es muy competitiva porque ahí es, ¿han visto, has visto, Matilde, que uno tiene que pensar muy bien para ponerle el nombre al producto? Sí, sobre todo si hay marcas reconocidas. Exactamente, si estamos entrando. En este momento, muy pocas empresas están ingresando a un mercado, lo que se llama mercado virgen, donde es el único producto para que se venda. No, lo que estamos haciendo generalmente es entrar a la competencia donde hay monstruos en el mercado y le ponemos el nombre más atractivo que se acople a los procesos de producción, al grupo de los que fabrican, e identificamos ese nombre dentro de nuestro proceso etimológico. Volvemos atrás para generar un nuevo concepto y ponerle en el nombre. ¿Está entendido esto del proceso etimológico? Sí. La etimología también, gracias. La etimología también se basa... Ustedes cuando ven, deben tener un diccionario de sinónimos y antónimos, ¿no ve? Dentro de la casa. Si no, buscan una palabra gaseosa. O refresco gaseoso y ponen en googlean y ponen sinónimos y antónimos. Se va buscando las palabras que más se acoplan a nuestra realidad. ¿Claro con el proceso etimológico? Sí. Sí, Lito, ahora sí. Ya, gracias. Ahora, vamos con el proceso del diseño de nuestro logo. Ya sabemos que un logo está compuesto por un logotipo y un isotipo, ¿cierto? Primer paso que tenemos que generar, el primer paso, realizar boceto a mano alzada de nuestro logo. O realizar bocetos. He pedido tres, ¿cierto? He pedido tres logos de una misma marca. Que quede claro eso. Tres logos de una misma marca. ¿Cómo realizamos el boceto a mano alzada? Lo único que tenemos que hacer es agarrar una hoja y buscamos el nombre, buscamos el rubro y buscamos lo que pueda caracterizar todo eso. Hemos visto etimológicamente cómo podemos generar nombres. Yo en mi boceto a mano alzada, que es el lapicito que están viendo en este momento, hice tres propuestas crisantemo. ¿Qué había sido el crisantemo? Había sido una variedad de hojas de varios colores. Vivero y decoraciones. ¿Qué tenemos como rubro? Vivero, plantas. Vamos a vender plantas. Vamos a decorar ambientes con plantas. Ese es nuestro rubro. Vivero y decoraciones. Lo que estamos colocando, identificación de marca, cuando ponemos vivero y decoraciones. Crisantemo. ¿Qué es el crisantemo? Otra vez, había sido un grupo de hojas de varios colores. Entonces, ya teniendo lo que significa el rubro que vamos a atacar, que es un vivero, ese es nuestro rubro, y la planta crisantemo o la hoja crisantemo, y la vamos a caracterizar dentro nuestro logo. El logo es la conformación de la parte de texto e imagen. Eso es el logo. Isotipo. Exactamente, exactamente. Este es el isotipo, la imagen que caracteriza nuestra marca va a ser el isotipo. Por eso en la parte superior, que he puesto dentro de la introducción, tipos de logo por morfología, tres tipos: logotipo, isotipo, isologotipo. Logotipo es una clase de logo que se basa exclusivamente en el trabajo tipográfico. ¿Y qué es la tipografía? El tipo de letra que estamos usando. Isotipo es la imagen, icono o símbolo utilizado para caracterizar nuestra marca. Y el isologotipo es pues la marca del logotipo y el isotipo. Para este trabajo estoy pidiendo lo que es un logo. Entonces vale decir que tiene que tener un logotipo, tiene que tener letras y tiene que tener un isotipo. Una imagen que se caracteriza. Eso se llama isologotipo. Eso es lo del trabajo. Segundo paso, dice, ya hemos creado etimológicamente nuestro nombre, ya le hemos puesto y hemos investigado el rubro con qué palabras se pueden caracterizar. El segundo paso, después de hacer los tres bocetos, después de realizar los tres, crisantemo diseño 1, crisantemo diseño 2. Miren, estoy usando la misma iconografía, el mismo isotipo en los dos, pero le estoy dando distinto tipo de letra a lo que es nuestro logotipo. Y en la tercera, en la tercera opción también estoy dibujando los mismos elementos, pero estoy cambiando la parte del logo. Se ven diferentes los tres, ¿verdad? Tienen el mismo mensaje, pero son diferentes. Dentro del proceso, dentro de nuestro proceso de diseño de logos, para convencer a nuestro cliente, vamos a tener que hacer no solamente, como les estoy pidiendo, tres diseños de logos, sino vamos a hacer los diseños que el cliente nos pida. Ese es el primer paso, generar boceto a mano alzada del logo, ya teniendo nuestro nombre, ya teniendo el rubro que nos vamos a dedicar. Vamos a generar un logo con las características. ¿Qué les parecería si en este, en nuestro logo de Crisantemo, que es un vivero y decoraciones, de iconografía ponemos un perrito o algo más tiernito que nos gusta, un conejito? Cambiaría de estética. Más que la estética, se puede ver aquí un conejito, pero espectacular. Estaría relacionado. Exactamente, Matilde. No estaría relacionado con nuestra marca, con nuestro diseño. El logo, que son las letras, tiene que estar íntimamente ligado con el isotipo. Si era un producto agropecuario de comunicación, hemos buscado Agroinfo. ¿Con qué lo afiliaríamos dentro de nuestro icono, de nuestro isotipo, de nuestra imagen? ¿Con qué lo afiliaríamos? Si ponemos el nombre InfoAgro o AgroInfo, ¿cuál sería la principal identificación en imagen? ¿No sería una hojita convertida en micrófono? Sí. O, Noelia, ¿no sería un producto agropecuario convertido en una cámara filmadora? No, licenciado. Estamos hablando del primer producto que ustedes que hemos generado, del Agroinfo. ¿Cuál sería nuestro icono, Noelia? Yo digo que puede ser una cámara y una hoja juntas, fusionadas. No, creo que no va tan relacionado, licenciado. Tal vez sería, como dice Agroinfo, tal vez sería un tipo de planta o algo que se pueda cultivar, por ejemplo. Exactamente, por eso una hojita estamos poniendo ahí, ¿no? Pero ¿cómo sí lo afiliamos con la parte comunicacional? No sé, yo creo que esa parte tal vez hay que pensarlo un poco más. Ya, pero tenemos, como comunicadores, ¿con qué nos caracterizamos? Con micrófonos, cámaras fotográficas, cámaras de filmación, quizá un lapicito, quizá un cuaderno. Sí. Tenemos que hacer el segundo paso y hemos visto nuestro anexo 2. Vamos a realizar nuestro dibujo a manual con colores ya establecidos, listos para el vectorizado. Hemos hecho nuestro diseño a mano alzada. Ahora nos vamos al anexo 3. Le ponemos color. Le damos más calidad a nuestro diseño. Esta vendría a ser la hoja 2 que me van a entregar. La primera hoja es el diseño con lapicito a mano alzada. La segunda hoja van a redibujar más perfectamente en hoja, ojo, en hoja, en papel. Y le van a poner colores. En este, la hoja 1 está medio distorsionada por los borrones, doble línea, triple línea. No se nota el diseño claro. Segunda hoja que me van a entregar. Ya ustedes van a con colores, crayones, acuarelas, van a hacer collage, no sé, ahí interviene toda la creatividad que ustedes tengan. Van a realizar el logo 1, el logo 2 y el logo 3, lo que han hecho boceto. Lo van a pintar, lo van a colar, van a generar también los colores que caracterizan a nuestro nombre. Yo he puesto en Crisantemo una hoja de varios colores. He puesto inicialmente como iconografía varios colores, porque el crisantemo había sido una hoja que va desde el verde, pasa por el guindo al café amarillo. Entonces, por esa gama de colores que se ha colocado. Ahora, en mi segundo diseño, he colocado únicamente una hoja de un solo color y en el tercer diseño, otra hoja de otro color. Este trabajo tiene que ser en papel, dibujado a mano. ¿Entendido, chicos? Sí, entendido. Ya, hasta ahí estamos bien. Vamos con la tercera, opcional. Ojo con esto, es opcional. Si ustedes me han hecho el primer paso, boceto, el segundo paso, le han puesto color al boceto, el tercer paso es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque muchos de ustedes no tienen computadoras en casa. Sí. Sí. Sí. En este tercer paso, los que tienen, los que han bajado el paquete, pueden hacer la vectorización. Hemos dibujado un loguito. En nuestra clase práctica hemos dibujado un loguito donde tenemos todo con características vectoriales. No estoy pidiendo escaneado. Tiene que ser vectorial, redibujado en paquete Illustrator. Ver anexo 4. Miren, vectorizado. ¿Cuál es la característica del vector? Que no se distorsiona cuando nosotros agrandamos. Esta tercera hoja del anexo 4 es opcional. Si tienen computadora, han bajado el paquete, están siguiendo los tutoriales que estamos haciendo, ya ustedes están en la capacidad de hacer el dibujo vectorial. Este crisantemo, si se fijan un poquito, no tienen que redibujar, es un tipo de letra. Este vivero y decoraciones también es un tipo de letra. No tienen que hacer el dibujo vectorial. No, lo mismo aquí, vivero y decoraciones es dibujo vectorial. ¿Entendido lo que tienen que hacer? La primera hoja obligatoria, segunda hoja obligatoria, tercera hoja, el anexo 4, es opcional. Esto ustedes me lo escanean o le sacan una buena fotografía y me lo adjuntan al campus de la universidad, que por ahí me tienen que entregar el campus de la universidad, con tres opciones, con las tres opciones de logo. Vamos, y aquí, aviso importante, dice, o información importante, no es un trabajo libre, sino les estoy dando en el anexo 1 los detalles del cliente. Dice, nuestro cliente es una empresa que está a la vanguardia de sitios de redes sociales, internet formados por comunidades de individuos con interés de actividad en común, como amistad. Esa es la característica de nuestra empresa. Entonces, estamos hablando de nuestra empresa que más o menos va a ser un sitio en página web que se dedique a redes sociales. Vean los logos de las redes sociales. Revisen los logos de las redes sociales. Para un poquito más interiorizarlos, la misión, brindar a las personas poder de compartir y hacer el mundo más abierto y conectado, para que se identifiquen también cómo van a plantear el logo. Las personas que utilizan el contacto, amigos, familia, para descubrir lo que ocurre en el mundo. Lo que tienen que hacer, primero, dibujar nuestro logo con características informáticas, con características de redes sociales. ¿Ahora sí está claro? No, sí, claro. No es, por si acaso, no es dibujo libre, chicos. No se van a inventar ustedes la marca de un restaurante, sino se van a inventar la marca de redes sociales, de un consorcio de redes sociales. La entrega es hasta el próximo martes. Esto lo he publicado, si no me equivoco, el anterior jueves, todas las especificaciones del trabajo. La entrega es hasta el próximo martes. Si quieren, conjuntamente con el examen, si quieren, aparte del examen, otro día lo pueden cargar. Pero lo tienen que, el sistema se cierra igual que el examen el día martes 2 de junio, ¿no? Preguntas. Licenciado, para nuestro producto, nuestro logo, sí, estrictamente tiene que basar en una empresa de redes sociales, ¿no puede ser? No puede ser. Estoy dando todos los parámetros para que ustedes puedan hacer el logo de una empresa. como diseñadores va a venir alguien, el amigo, la amiga, y les van a decir, hazme logo para mi empresa. Estas son las características de mi empresa, lo que yo les he dado. Misiones, visiones y toda la introducción de empresa. Y ustedes van a generar el logo de acuerdo a las características que yo como cliente les dé. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Está bien, gracias, Lick. Gracias, Lick. Paul, Daniel, Marta, Johan, Matilde, Litti, Noelia, Karina, Michelle, Graciela y Hugo, gracias por estar en Zoom, gracias por darse el tiempo, gracias por gastar su platita. Nos vemos más tardecito en Facebook, en nuestro grupo Los Capos del Diseño Gráfico. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Lee. Hasta luego. Chao, gracias. Esta fue una presentación de Central de Medios para la Universidad Tecnológica Boliviana.